Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Qué alegría poder saludarles a cada uno de ustedes a esta hora y desearles las más grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. El título para hoy, El valor de la intercesión. Por favor, lee Daniel capítulo 9, versos 5 al 13 y contesta la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Daniel siga diciendo que nosotros hemos hecho lo malo, con lo que se incluye él mismo en los pecados que finalmente acarrearon esa calamidad a la nación? La oración de Daniel es solo una entre otras oraciones de intercesión notables incluidas en la Biblia. Esas oraciones tocan el corazón de Dios y, por consiguiente, evitan el juicio y, en cambio, traen liberación a los enemigos. Traen liberación de los enemigos. Cuando Dios está dispuesto a destruir a toda la nación judía, la intercesión de Moisés detiene su mano, y eso lo encuentras en Éxodo capítulo 32, versos 7 al 14. También en Números capítulo 14, versos 10 al 25. Incluso cuando la grave sequía está a punto de consumir la tierra, Dios responde a la oración de Elías y envía lluvia para revivir la tierra. Y eso está en Primero de Reyes capítulo 18. Al orar por los miembros de la familia, los amigos y otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y puede intervenir. A veces quizás lleve más tiempo la respuesta a una oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos, y eso lo puedes verificar en Santiago capítulo 5, verso 16. En este caso, Daniel desempeña el papel de intercesor o mediador entre Dios y el pueblo. A partir de su estudio de las Escrituras, el profeta comprende cuán pecaminoso se ha vuelto el pueblo al transgredir la ley de Dios y negarse a escuchar las advertencias del Señor. Por ende, al reconocer su condición espiritual desesperada, Daniel ora pidiendo sanidad y perdón. Pero el profeta también se identifica con su pueblo. En algunos aspectos, Daniel ilustra el papel de Cristo como nuestro intercesor, según Juan 17. Sin embargo, hay una diferencia radical. Cristo es sin pecado, según Hebreos 4:15, y, por lo tanto, no tiene necesidad de confesar un pecado personal ni de ofrecer sacrificios por el perdón personal, según Hebreos 7:26 y 27. Pero se identifica de una manera única con los pecadores, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 21. No olvides, el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Que Dios te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.